lo toleren mínimo. Y aparte sería muy importante, por ejemplo, empezar a darle ese tipo de vuelta a los conceptos, por ejemplo, eso tanto de tolerante que quedamos también que puede ser como yo tengo el poder de tolerar o no tolerar, por ejemplo, al respeto, porque el respeto es mucho más amplio ese concepto en el cual nos lleva a abrir más dimensiones. O sea, De sé que hay acuerdo. diferencias, pero las respeto más. No, yo, desde mi postura, las tolero. Sé que hay diferencias y las respeto, y sé que en este mundo es un mundo de diferencias. Gracias a toda la bandita que nos esté acompañando a través del 100.3 FM, Radio Querétaro, y también a quien esté participando en los medios de contacto que A la Calle ha puesto a su disposición. 01800-716-2330, el teléfono, Lada sin costo, para que desde Timbuktu hasta las Islas Caimán ustedes puedan conectarse. Unas buenas sugerencias, comentarios u opiniones sobre el tema que estemos platicando el día de hoy. O teléfono local 238-5111. No se vayan, regresamos.